En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra aproximación bíblica. Hemos hablado del corazón, una palabra que sirve como de puerta de entrada a todo ese mundo interior de emociones, incluso recuerdos, proyectos, decisiones, el lugar de la conciencia, un lugar enfermo, un lugar retorcido y extraño, pero también un lugar que Dios quiere y puede sanar. Ahora vamos a referirnos a otra imagen bíblica que sirve para mirar, para asomarnos al misterio del alma desde otra perspectiva. Nos referimos a la respiración o el aliento. Evidentemente, la señal externa más visible de la vida es la respiración. A través de la respiración hay un intercambio continuo que no podemos llamar sino un intercambio vital con el medio que nos rodea. Y esto lo saben todas las culturas. De hecho, la palabra ánima y la palabra animus, emparentadas en latín, ambas tienen que ver con la respiración. Tener ánimo y tener ánima es parecido. El ánimo, la vitalidad, tiene que ver con el ánima, con el alma. Tiene que ver con estar vivo. En la Sagrada Escritura, el aliento indica también la vida. De pronto el pasaje que recordamos en primer lugar es aquel mismo de la creación del ser humano. Allí se dice precisamente, es en el Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí se dice precisamente que Dios infundió su aliento en el hombre. Es decir, el hombre es formado del barro, es formado de la tierra, pero no es solo barro y tierra. Hay en él algo que viene de Dios, hay algo divino, y eso divino se hace visible, se hace patente en la respiración, en el aliento. Respirar es tener algo de Dios. Respirar es tener algo más que barro y tierra. De manera que en el concepto de respiración aparece mucho más que lo biológico. No es solamente un proceso de la fisiología humana, sino que es como un eco, podríamos decir, de ese primer versículo que nos habla del aliento de Dios en nosotros. En nuestra siguiente conferencia ampliaremos esta idea con la ayuda de Dios, porque nos vamos a referir a la respiración de Dios, nos vamos a referir al viento de Dios, al aliento de Dios. Efectivamente, el alma recibe el aliento de Dios, recibe el espíritu. Y un alma sin espíritu es un alma muerta, o camino de la muerte. De manera que este tema de la respiración, del viento y del espíritu promete llevarnos bastante lejos. Génesis 2:7. Dios, al crear al hombre, le infunde aliento. El alma es como una participación de la vida de Dios. El alma es como una chispa encendida en el fuego de lo alto. Ese sentir o pensar que llevamos en nosotros algo de la vida divina ha sido una reflexión, ha sido un punto de meditación que ha creado toda una mística. Porque el fuego que nos ha llegado del cielo, o ese aliento vital que viene del mismo Dios, está en nosotros y puede encontrarse. De algún modo, la mística es la búsqueda de esa chispa del cielo. En nosotros hay muchas cosas que no parecen y que no son celestiales. No solamente los procesos biológicos ordinarios, no, sino sobre todo los afectos desordenados, los deseos mundanos, terrenales, no parecen tener mucho de cielo. Pero es doctrina común en la Iglesia que aún en el corazón más torcido, aún en la vida más perversa, siempre hay algo limpio, algo bello, algo luminoso. Santo Tomás dice que el mal no puede subsistir sobre sí mismo. El mal solo puede subsistir sobre una base de bien. Es como la mentira. Para decir una mentira hay que decir una verdad. Entonces, no existe la mentira químicamente pura. Hay que decir algo cierto para poder decir algo falso. Y precisamente lo grave de la mentira es que toma la verdad y la tuerce. Pero la mentira tiene siempre una base de verdad. Y los grandes mentirosos no son los que dicen siempre mentiras, sino los que dicen muchas verdades para decir una mentira. Ese es un gran mentiroso. Y el gran criminal no es el que hace daño todo el tiempo, sino el que manifiesta muchos bienes y logra muchos bienes para hacer una obra realmente mala. Eso se ve incluso entre los discípulos de Jesús y en el desenlace de la vida de Jesús. Solo pudo hacerle daño, realmente daño, el que había estado con él. El mal solo subsiste sobre una base de bien. La mentira solo subsiste sobre una base de verdad. Y por consiguiente, el mal nunca se da químicamente puro. Eso no existe. El mal, explica también Santo Tomás, es como una explosión, es como una fuerza de división. No existe unidad real entre los perversos. No existe unidad real entre los criminales, ni mucho menos entre los demonios. Porque cuando dos criminales se asocian para cometer un crimen, cada uno detesta al otro. Quisiera poder cometer el crimen él solo para quedarse con todo el botín. Porque le interesa el botín, no le interesa su compañero. De manera que no se asocian, se utilizan mutuamente. Todas estas reflexiones llevan a una conclusión, que es a la que queremos llegar y lo que queremos enfatizar. Y la conclusión es que el mal nunca existe completo y por consiguiente siempre hay una huella de bondad, siempre hay una huella de bien. Si aplicamos eso a la naturaleza humana, quiere decir que allí donde haya un ser humano, siempre hay una posibilidad de bien. Algunos describen esto en términos de una casa grande, tal vez un castillo. Siempre hay una recámara, algún lugar donde la persona conserva todavía una luz, una huella de Dios, algo de ese aliento primero, de ese soplo primero que hizo posible su existencia. Y si leemos vidas de tiranos, o de criminales, o de enfermos, gente mentalmente enferma, encontramos que esto se cumple. La persona siempre necesita confiar en alguien, siempre necesita hacerle el bien a alguien. Hay una posibilidad, hay un resto de amor a la verdad, hay un resto de amor a la belleza, hay un resto de amor a la bondad, siempre queda algo. Este principio es muy importante por dos razones. Porque nos permite cultivar la esperanza y porque nos impide juzgar del destino de las otras personas. Cultivar la esperanza para los demás y para nosotros mismos. Y evitar los juicios, especialmente en aquellos casos que nos parecen radicalmente perdidos. Siempre queda algo. Hay una luz que se manifiesta de distintas maneras. En alguien puede ser un acto de piedad o de compasión o de solidaridad o de generosidad. En otra persona puede ser un amor a la verdad o la necesidad de creer o de confiar en alguien o una fidelidad o una gratitud. Siempre queda algo. Siempre queda algo. Y esto es muy importante porque entonces uno debe pensar, por ejemplo, mirando a la propia vida, uno debe pensar que tal vez algunas cosas o muchas cosas se han podido manchar en la propia vida. Mirando desde fuera, hay vidas que parecen más manchadas o destruidas que otras, aunque solo Dios sabe eso finalmente. Pero si cada uno mira su propia historia y recorre su pasado, en ciertos momentos puede tener la deprimente sensación de que todo se ha roto, de que todo se ha traicionado, de que no hay mucho que hacer. O puede tener la sensación de que hay como un límite al poder de Dios en la propia vida. Y fíjate que este pensamiento no viene de Dios, sino del demonio. Cuando una persona considera que Dios ya no podrá hacer grandes cosas o que ya no podrá hacer mucho en uno mismo o en otra persona, en realidad le está poniendo un límite al poder de Dios. Y esto no viene de Dios, esto no viene del Espíritu. Comento esto porque hay algunos temperamentos, hay algunos perfiles psicológicos que entran fácilmente en depresión por las culpas pasadas o por los problemas pasados. Y sienten que por determinadas faltas o pecados que han cometido, como que ya echaron a perder el cuadro, ya lo que Dios iba a hacer conmigo ya no lo va a hacer, es decir, ya voy a hacer menos de la mitad o la tercera parte de lo que yo iba a hacer. Y no se dan cuenta de que cuando hablan así, están cometiendo un pecado que quién sabe si sea peor que todos los anteriores, porque están poniéndole un límite al poder de Dios, están diciéndole a Dios, lo que tú ibas a hacer ya no lo puedes hacer. Eso es gravísimo porque es juzgar del poder de Dios y es ponerle un talud, es ponerle un límite a la inundación de su gracia y de su amor, al poder que Él puede ejercer en nosotros. De modo que hay que evitar ese pensamiento y hay que evitarlo recordando que el aliento vital está, hay que evitarlo recordando que siempre hay una recámara donde arde la llama de Dios y donde es posible encontrar la imagen de Dios. Y es importante decir esto porque toda nuestra conversión y toda la búsqueda de la santidad tienen que ver con esa recámara. Todo tiene que ver con esa celda interior. Todo tiene que ver con ese lugar. Ese lugar interior, ese lugar en donde es posible percibir que Dios siempre estuvo. Toda persona humana tiene que sentir alguna vez, por lo menos es lo que uno quisiera, tiene que sentir alguna vez lo que sintió Jacob cuando iba en ese camino. Se quedó dormido, soñó la escalera que llegaba hasta el cielo, y al despertarse dijo: el Señor estaba aquí, yo no me había dado cuenta, este es un santuario. El Señor estaba aquí. Parecía un lugar ordinario, pero no lo era. El Señor estaba aquí. Al recorrer nuestra propia vida, incluso en los episodios que nos parecen más vergonzosos, o nos parecen más deprimentes, o nos parecen más tristes, o que nos causan mayor disgusto, a veces uno tiene resentimientos con uno mismo, tiene como rabia, cómo fui tan torpe, cómo pude haber hecho esto. Y no se dan cuenta de que esa rabia en el fondo es una expresión de vanidad y de soberbia. Como decía un sacerdote al confesarme, porque yo le decía: realmente no entiendo cómo pude haber hecho esto. Me decía: pues muy grave su soberbia. ¿Cómo así que por qué no lo iba a cometer? Pues puede cometer eso y puede cometer cosas peores, y peores que las peores. Claro, claro que sí. De modo que hay que aferrarse a ese aliento vital. Hay un soplo de Dios que permanece, hay una luz que siempre está y hay una recámara que hay que encontrar. Cuando uno logra encontrar en la vida de uno un lugar interior, una celda interior, en donde siempre es posible creer en Dios, en donde siempre es posible agradecerle a Dios, en donde siempre es posible arrepentirse ante Dios, yo creo que ha encontrado la perla del Evangelio. Yo creo que ha encontrado la maravilla de las maravillas. Ese es el lugar donde se puede celebrar la alianza. Ese es el lugar donde se puede cantar la misericordia. Recuerda que el alma es como un castillo, dijo Santa Teresa de Jesús. Y esa comparación sirve para muchísimas cosas. Y dentro de ese castillo, que tiene tantas y tantas habitaciones y recámaras, hay algunas que sirven para unas cosas, pero no sirven para otras. Dentro de ese castillo inmenso, hay habitaciones que sirven solamente para cuando estamos bien. Por ejemplo, dentro de ese castillo hay una gran biblioteca, es decir, nuestro interés o nuestro gusto por el estudio, por la sabiduría. Pero cuando uno está enfermo, enfermo, enfermo, pues no puede estudiar, entonces esa recámara no sirve, ese cuarto no sirve para cuando uno esté enfermo, enfermo, enfermo. Ese no sirve. Nosotros tenemos también espacio interior para hacer obras de misericordia. Pero cuando uno está muy mal en su salud, o se encuentra demasiado mal anímicamente, tal vez no tiene fuerzas, no tiene recursos interiores para hacer obras de misericordia con otros. A duras penas puede con su alma. No alcanza a hacer gran cosa por los demás. En cambio hay una recámara, en cambio hay un lugar que siempre está abierto y que siempre es útil. Es ese es el lugar en donde puedo creer en la fidelidad de Dios, en donde puedo creer en la misericordia indestructible del Señor. Cualquier espiritualidad que quiera llegar hasta el borde de la muerte tiene que basarse en ese lugar. Supongamos una espiritualidad que está hecha solo de conocimientos, como esa biblioteca. Pues una espiritualidad que tiene un andamio de conocimientos, cuando llegue la enfermedad grave, grave, o cuando llegue la vejez, y uno empiece a olvidarse si el que dijo las cosas fue Enrique Seuse, o fue Santo Tomás, o fue mi maestro de novicios, o fue mi abuelita. Cuando ya uno se le empiecen a cruzar los cables que se le cruzarán, cuando ya uno solo se acuerde dos o tres cosas fundamentales, entonces toda la biblioteca no va a servir demasiado. Eso no significa que sea inútil o que sea superfluo estudiar. Muy al contrario, se ha demostrado que las personas que mantienen una actividad intelectual envejecen de mejor manera que las que dejan esa actividad. Mantienen más vivo su cerebro. Hace muchísimo más daño una enfermedad como el Alzheimer, hace muchísimo más daño en un cerebro inactivo que en un cerebro que ha tratado de estar activo. O sea que no es superfluo estudiar, pero no es el estudio lo que me va a salvar. Yo necesito encontrar una espiritualidad que me sirva hasta el último aliento. Otra no me va a servir. Hay espiritualidades que son de la acción, de la militancia. Hacer cosas, cambiar el mundo, transformar vidas. Pues desde luego eso es laudable, eso es maravilloso. Pero eso no me va a servir si de pronto resulta que tengo un cáncer y me voy a morir en 4 meses. No me va a servir, porque no voy a alcanzar a hacer todos los ancianatos que quería y todas las escuelas que quería en 4 meses. De pronto alcance a terminar el hospital para morirme yo, pero de ahí no va a alcanzar mucho más. Entonces necesito una espiritualidad que me sirva para cuando yo sea ese enfermo agonizante, para cuando yo esté agonizando, para cuando tengan que, seguramente tantos pasan por ahí, para cuando tengan que lavarme, limpiarme, cambiarme, para cuando no pueda casi ni recitar una oración. Ahí necesito, tal vez es ahí cuando más voy a necesitar el Espíritu de Dios vivo en mí. Por eso es indispensable encontrar, es necesarísimo encontrar la recámara donde siempre siento el viento de Dios. Allí donde siempre puedo confiar en el Señor. Esa experiencia es el único hilo que no se rompe. En muchas vidas es el único hilo que no se rompe. De algunos santos, como Tomás de Aquino, como Catalina de Siena, como Martín de Porres, hay varios pues en la orden, de algunos santos, como el mismo Domingo de Guzmán, se cree que nunca perdieron la gracia bautismal. ¡Qué maravilla! Es decir, la gracia del bautismo atravesó toda la vida de ese hombre o de esa mujer hasta el día de su muerte. Creo que la mayoría de nosotros, o no sé si todos, no podemos decir eso. Yo por lo menos creo que no puedo decirlo. Pero hay otro hilo que no se rompe. El hilo de mi respuesta se rompió, pero el hilo de su propuesta no. El hilo que me salva es el hilo de Dios, no el hilo mío. Mi respuesta se rompió, pero su propuesta no se rompió. Y Él me propone una y otra vez me propone su amor. Me propone su gracia, me ofrece, me propone a su divino Hijo, me ofrece y me regala continuamente la sangre del Señor. En el encuentro con ese hilo, el hilo que nunca se rompe, es otra manera de describir lo mismo que venimos contando, se puede sentir todavía el viento, se puede sentir todavía el aliento vital. En Génesis 7:22 encontramos otro aspecto que es interesante, creo yo. Se habla allí del diluvio y se describe la acción del diluvio como la desaparición de todo lo que respira. Es algo parecido a lo que leemos en los Salmos, en el Salmo 150. Todo lo que tiene aliento, todo lo que respira, alabe al Señor. Esto indica que la respiración, que es nuestro tema en esta enseñanza, la respiración es señal de vida no solamente para los hombres, sino que es la gran señal de vida para todos los animales. Es que fíjate que animal, según explica Santo Tomás en algún lugar, bueno, animal se dice en latín, animal quiere decir animatus. Un animal es el que tiene ánimo, es el que tiene ánima, es el que tiene respiración. La respiración es la gran señal de la vida también para los animales. Y hay una afirmación bíblica que es fundamental. Dios es el primero en ese tener vida. Dios es el Dios vivo, pero además es el dueño de toda la vida. Aquí hay un par de textos que yo creo que vale la pena mirar. Los animales son los que respiran, son los que tienen vida. Desde luego, pues, las ciencias naturales de los hebreos no daban para estudiar la respiración en las plantas. Pero ese tema no es lo que nos interesa, sino más bien que Dios es la fuente de toda la vida, lo que vive respira, pero Dios conserva su soberanía sobre todo lo que tiene vida. Miremos Isaías 42:5. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. ¡Qué interesante! Dios da la vida, no es algo que se queda en el pasado, en la historia. Dios da la vida, quiere decir Dios sostiene la vida. Los griegos, en su mitología, hablaban de tres señoras, que por lo visto eran feísimas, llamadas las Parcas. Y las Parcas tenían como oficio tejer el hilo de la vida de cada persona. Realmente no sé si dentro de ese esquema mitológico estaba también que unos hilos se revolvieran con otros. Probablemente la cosa iba por ahí. El encuentro de dos vidas, pues es algo así como dos hilos que se trenzan, tal vez. Pero la imagen la traigo a cuento, es por aquello de que las Parcas iban devanando el hilo, torciéndolo, tramándolo y recogiéndolo en la respectiva rueca, y ese es el hilo de la vida, el hilo de la vida de cada persona, según esa mitología. Y en cierto momento se corta el hilo, se acabó, se cortó el hilo de la vida. La vida forma un hilo y las Parcas, en cierto momento, por indicaciones o por deseos de esos dioses, cortan la vida y se acabó la vida de la persona. Siempre es impactante para uno el pensar que la vida de uno está en manos de otro, que alguien dispone sobre la vida de uno. Los griegos lo imaginaban con esos seres fantasiosos, terribles, que nos infunden miedo, las Parcas. Nosotros no lo imaginamos, lo sabemos. Estamos en manos de Dios. La respiración está en manos de Dios. Dios da y Dios conserva la vida. Yo creo que no se puede tener paz, no se puede tener paz frente a las cosas que suceden en el mundo sin este pensamiento. El Dios que da es el Dios que conserva, el Dios que sostiene, el Dios que gobierna la vida. Porque la vida está llena de muchos acontecimientos incomprensibles, de muchos acontecimientos absurdos. Una madre que pregunta por qué su hijo se ganó la rifa. ¿Cuál rifa? Pues la trágica rifa de una enfermedad que da una vez en 1 millón de personas. Una variedad de un lupus que en 4 meses se llevó al muchacho. Un muchacho de 17 años termina su bachillerato. En el primer intento no puede entrar a la universidad. Segundo intento, entra a la universidad. ¿Cuándo sucede esto? Sucede en julio o en agosto del año 2002. Inmediatamente se abre una puerta, se abre un horizonte. El muchacho ha entrado a la universidad, está estudiando lo que quiere, es un buen hijo, es un muchacho piadoso. Le sonríe la vida. 3 meses después empiezan los síntomas de una enfermedad que no se sabe, empiece a averiguar, haga exámenes y exámenes. Cuando llegan los últimos exámenes, el muchacho está en coma ya. Resultado de los últimos exámenes, tiene una variedad de un lupus que ha destruido el sistema inmunológico. Es una enfermedad de las que llaman autoinmune, no hay tratamiento para eso. Conclusión, todo ese futuro, toda esa hermosura se ha terminado y muere el muchacho. El papá, enloquecido de rabia, ¿por qué no diagnosticaron? Pues es explicable, trata de buscar un culpable, ¿no? En los médicos, en los hospitales, en las vacunas, en Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? La vida está llena de acontecimientos de esa naturaleza, y son tan duros que los griegos por eso imaginaron rostros inhumanos, rostros duros y crueles en las parcas, porque muchas veces la muerte visita cuando no es, o cuando a nosotros nos parece que no es. Pero el absurdo surge, o la sensación de absurdo surge, de pensar que nosotros somos los dueños de la vida. Y no es así. Una anécdota tonta. El año pasado me pidieron en la parroquia nuestra de Bogotá, la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, que ayudara en el diseño de una parte de un programa de computador para registrar las partidas de defunción. Cuando ya esa parte del programa de computador estaba funcionando bien, entonces pues había que ponerlo a prueba introduciendo datos reales. Pues yo eso no lo había hecho nunca. Yo creo que nunca en mi vida había visto una partida de defunción. Entonces tocaba empezar a entrar datos, y había que entrar siempre un número de datos para probar bien que el programa estuviera funcionando. Se siente algo raro en eso, porque yo no sé, uno sigue con la idea tonta de que se mueren los viejos. Uno sigue con esa idea, que es una idea absurda. Y cómo me impacta ahí, en cada una de esas partidas de defunción, ver que efectivamente el hilo se cortó, y se cortó donde no parecía que iba a suceder. Tal vez de las que más me impresionó fue una señora joven, 28 o 29 años tenía, casada, 3 hijos... Murió por electrocutación. Se murió la señora. Uno piensa, ese hombre, el esposo, pues seguramente amaba a su esposa y tenía planes y miraba hacia el futuro, 30 o 40 años con ella, y le quedaban unos días o le quedaba una semana. El recuerdo de la muerte es amargo, pero el recuerdo de la muerte también nos hace sensatos. El pensar que el aliento se acaba. El pensar que termina, que la vida termina, que no es infinita. Toda la sensatez del mundo nace de la muerte. Toda la seriedad de la vida nace de la muerte. Y decía Cicerón que toda la filosofía ha nacido de la muerte. Saber y recordar la muerte es una fuente de sensatez. En la Biblia se recuerda el caso de uno que no quería morir y que creía que no iba a morir, que es el famoso festín de Baltasar. Ese es el pasaje que buscamos. Leamos un poco porque nos recuerda la insensatez del que cree que no va a morir y a la vez el señorío de Dios sobre todas las vidas. El rey Baltasar dio un gran festín en honor de sus 1000 dignatarios y en presencia de estos 1000 bebió vino. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra. Ahí está el gran sacrilegio de Baltasar, que manifiesta con toda arrogancia sus